Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar un poco desde la política y la cultura la realidad argentina. ¿Cómo va, Juan Carlos Junio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Mira, yo siempre estoy tratando de sustraerme un poco a ciertas cuestiones superestructurales y tratar de estar atento a las cuestiones políticas y económicas que tienen que ver con la vida concreta de la sociedad, del pueblo, ¿no? En ese sentido, creo que con ese afán vale la pena ver qué es lo que se está discutiendo del presupuesto nacional, que es el momento, yo diría, más crucial donde se toman las decisiones políticas de orientación del gasto público, de la inversión, a dónde va la plata que se va a ir generando en el próximo año, ¿no? Por eso es un debate crucial. Y ayer hubo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fueron tres ministros muy claves, y comienzan a aparecer algunas, a conocerse, quiero decir, decisiones trascendentes del gobierno, que insisto, tienen que ver con cómo va a ser el año que viene, ¿no? Uno, el primero que intervino fue el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas. En las cuestiones presupuestarias son muchos números. Hay una cuestión decisiva, creo, metodológica para entender, Carlos, que es comparar un año con el otro. Y entonces ahí se ve si se saca o se pone plata en determinados rubros. En todo lo que tiene que ver con desarrollo productivo, el presupuesto de este año eran 45 mil millones y va a ser 99 mil, o sea, más del doble, ¿no? Y entonces eso va a ir a créditos a las pymes para inversiones, gastos en inversiones del Estado, desarrollo de proveedores y parques industriales para reactivar la industria, diversificar las exportaciones y fundamentalmente apoyar a las pymes. Otro, en un afán de ser muy breve, estuvo el ministro de Obras Públicas, ¿no? ¿Y qué dice el ministro de Obras Públicas? Que van a duplicar el presupuesto de inversión de obras públicas, del 1,1 del PBI para este rubro, al 2,2, exactamente el 100%. ¿Qué viene a hacer eso? Saneamiento de agua y cloaca va a tener una suba del 500%, porque dice que hay 7 millones de argentinos que no tienen agua y 20 que no tienen cloacas. De hecho, más del 50% de la obra pública va a estar dedicada a la generación de mano de obra intensiva, más allá de que, como en este tema hay impugnaciones morales muy grandes sobre las contrataciones, van a armar todo un sistema para que sea muy muy cristalino. Y el tercero que declaró ayer fue el ministro Arroyo, que por supuesto dijo que desde el punto de vista social el país vive una situación muy crítica. Y bueno, también de un presupuesto original que era para este año de 84 mil millones de pesos, ya se lo llevó a casi el doble en el 2020 y en el 2021, que es el presupuesto que se está discutiendo, se habla de 252 mil millones, o sea, un 300% más que en el 2020, ¿no? Y bueno, además de ir a todo lo que es la asistencia urgente, alimentaria y de planes de empleo, justamente se va a asignar una gran parte, no solo asistir a la gente que no tiene para comer, sino a la generación de 300 mil puestos de trabajo a los efectos de incorporar, de atender este flagelo de la desocupación que ha crecido con la crisis, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto era lo que quería mencionar, comenzar a discutir, a polemizar y a conocer la asignación de los recursos del país que vamos a tener el año que viene. Esto sí creo que es un debate legítimo y, bueno, en el que se puede discrepar, pero creo que por allí hay una cosa valiosa, ¿no? Bien, lo que equivale a pensar en cómo será nuestra pospandemia, ¿no? Después de las epidemias del macrismo en el poder, del COVID y de la infodemia de malas noticias, habrá que pensar con la perspectiva de un futuro que obligatoriamente para todas y todos debería ser mejor. Sí, y entonces como siempre es determinante, por un lado que el país crezca, o sea que la famosa torta sea más grande. Está pronosticado, está presupuestado que crezca un 5,5 el año que viene, o sea que salgamos no solo de este año de caída por la pandemia, sino de años anteriores, que por la pandemia del macrismo teníamos caída del Producto Bruto, de la generación de riqueza. Está pronosticado que crezca, pero además de que crezca la torta, la gran pizza, el asunto es que se distribuya con un criterio más equitativo y más solidario, y para eso es determinante el presupuesto de la nación. Todo indica que tiene una mirada mucho más distributiva, mucho más progresista, ¿no? Así que bueno, me interesaba que comencemos a discutir este tipo de cuestión, ¿no? Es verdad, que salga el sol, pero que cuando salga el sol salga para todos. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, senador suplente de la Capital Federal, diputado nacional con mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación.